Consuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A. Aquí trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia, como es lo habitual. Y bueno, hoy lunes, como todos los lunes, en vivo a partir de las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, hora Costa Rica, hora San José, Costa Rica. Difundiendo para el mundo entero gracias a NovaHitsRadio.com, emisora 24/7 que nos aloja acá, como les digo, para hacer el programa todos los lunes en vivo por la www.novahitsradio.com. Y bueno, ¿con qué arrancamos hoy? Arrancamos con la gente, los Weirdos o The Weirdos, banda estadounidense de Los Ángeles, precisamente, que iniciara por allá en 1976. Estuvieron activos pocos años, como el 76 al 82, y por ahí alguna actividad ocasional que se reunían en la década de los 80, y por ahí grabaron algo nuevo en 1990 también, pero no trascendieron a más. Y bueno, The Weirdos fue una banda de rock, como les dije, nací en 1976. Sin embargo, ellos aparecieron en un artículo que se publicó sobre grupos de punk rock de la revista Time, por lo que la etiqueta de punk se les encajó y quedaron así marcados. Y bueno, escuchamos del disco Who, What, When, Where, Why, su primer mini álbum. Son 6 temas, editado por el sello Bump Records en 1979. Escuchamos el tema Hitman y vamos a escuchar este otro llamado Fort USA. The Weirdos, acá en Subsuelo. Pero ya saben, Subsuelo S.A. nos localizan al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Y continuamos, seguimos con esta banda llamada Standard and Poor, un EP llamado Filthy Basement Secrets, que bueno, un demo más bien. Este proyecto inglés, en el bajo por Lurch, en los vocales Mr. DeVille, en la batería Mary Damage y en la guitarra Tony Love. Bueno, Standard and Poor, una de esas bandas que conocí gracias al MySpace, y bueno, gustosamente ellos me enviaron este CD, que fue su primer EP allá en el 2008, y bueno, ellos mezclaban ahí un poco el punk rock con el rock and roll y por ahí ciertos elementos. Vamos a escuchar otro de los temas que vienen en este EP. Bueno, anteriormente teníamos uno llamado Born Bad, y nos vamos con este llamado Liar, mentiroso, la gente Standard and Poor, Liar. Liar, liar, liar, you lied to me. Bueno, terminamos de escuchar a los Angelinos de Jonases, banda de glam, punk rock y rock and roll. Que bueno, por ahí no dice que no confundir con Jonases, otra banda de Boston. Bueno, leo algo de lo que dice por ahí, que de todas las bandas de rock and roll sórdido de Hollywood durante esa década de los 80s, The Jonases fueron reconocidos por ser las más fuertes y honestas. Este grupo de rockeros sensatos y liderados por el carismático Jeff Drake era una mezcla apasionada de los New York Dolls con algo de Ramones, Eddie Cochran. Y tiran la broma que demasiado glam para el punk y demasiado punk para el rock. El término rock and roll trash se podía aplicar para una banda como The Jonases, que llevarían esta etiqueta con creces. Bueno, originalmente salió en el 2000, luego hicieron esta reedición en el 2008 haciendo un álbum doble. Y bueno, la portada es interesante porque se ven los chicos sentados sobre un automóvil, pero su estética, su facha es ver a unos jóvenes en Guns N' Roses. Igual, la misma estética y el de ahí, por donde se vea. Entonces, no sé, toda la influencia tal vez angelina o hollywoodense o como quieran llamarse, de estas bandas de rock en ese momento. Y bueno, escuchamos un tema que con el título no hay mucho que decir, era Tits and Champagne, algo casi como de tetas y champaña. Y vamos a escuchar esto otro llamado Teenage Breakdown, para seguir con algo de los de Jonases. I thought it was a queen. Suelo S.A. Más música alternativa. Desde Costa Rica para el mundo. Transmitimos Nova. Transmitimos Nova Hit Radio. Radio Cruda. Difusión libre para una generación libre. Siéntelo con oído. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Acabamos de escuchar a la gente de Antirregimen, esta banda de Iruña, Guipúzcoa, ya que se formaron en 1984. Y bueno, esto es de un disco llamado A un Recuerdo, que originalmente saliera en 1990. Sin embargo, este mismo álbum fue reeditado por allá en el 2007. En formato CD, y además incluye más temas, algunos temas de maquetas en vivo y de demos. Vamos a escuchar otro temita. Bueno, el anterior estábamos escuchando su score nacional, ahora vamos a escuchar este otro tema llamado Explotación Obrera. Entonces, antirégimen desde el País Vasco. Yeah. Bueno, ya saben, Subsuelo S.A. Nos escuchan también, si no pueden escuchar el programa en vivo, también los subimos a diferentes plataformas como iVoox o también en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Continuamos y teníamos de fondo, o estábamos escuchando a la gente de Ataque 77, otra de esas bandas importantes del punk rock argentino. Y bueno, es un disco recopilatorio llamado 89-92. El tema era Volver a Empezar y vamos a escuchar uno de sus temas bastante clásicos. Esto es Donde las Águilas se Atreven. De un temita bastante representativo de Ataque 77 desde Argentina. Bueno, terminamos de escuchar a la gran banda Mandinga, hay un disco llamado Poco Profesional, y la gran banda Mandinga es una agrupación de Islas Canarias, y bueno, ellos la verdad no se etiquetan en mucho, tienen un poquito de esto y un poquito de otro y de todo un poco en realidad, algo de punk, de hardcore, de metal, de funk, de ska, en realidad una propuesta bastante interesante. Y bueno, el tema que escuchamos se tituló El Último Hombre, que por aquí en las anotaciones del disco ellos ponen que, como ya lo dijo Nietzsche, somos insectos felices, el último hombre vive placenteramente su felicidad sin ser consciente de lo miserable de su vida. Nuestro último paso evolutivo será sin duda el retrato de un mundo de imbéciles felices y satisfechos. Un retorno a nuestras pasiones primarias, el móvil, el coche, la casa, suma y sigue sumando. Es lo que nos dice la banda Mandinga con el tema El Último Hombre. Y bueno, por acá tiene, este disco contiene varios covers, varias versiones de bandas como Maniática, La Chusma, Calzones Rotos, Ilegales y Los Fabulosos Cadillacs. Vamos a escuchar un par de covercitos, ¿por qué no? Escuchemos Mamoncete de Los Ilegales y Te Tiraré del Altar de Los Fabulosos Cadillacs, a ver qué tal lo hacen o qué tal suena, qué consideran ustedes de esta gente. Bueno, vámonos. Cabeza calva te espera a la entrada del bar. El guardia Bueno, terminamos de escuchar este proyecto de Los Ángeles llamado Trágatelo. Bueno, banda, como pudieron escuchar, de hardcore punk, que en realidad solamente sacó dos materiales. Este que estamos escuchando, que es un LP bajo su mismo nombre, Trágatelo, editado por Lengua Armada en el 2003. Y en 1999 sacaron un compartido, un cassette compartido con la gente de Contraataque, y Trágatelo bajo el sello Subversive Rhymes. Una banda bastante interesante. Por ahí estaba Félix Reyes, Martín Sorrondegui en la batería y Miguel Amezcua. Bueno, de integrantes de bastantes bandas. Por ejemplo, Félix Reyes participaba en Life's Hold, Hijack, This Captain, This Is A, No Replay, entre otros. Y bueno, Martín, que Martín era de más conocido por Los Crudos y de más proyectos, aparte de seguir ahí con Lengua Armada. Y Miguel Amezcua estuvo en Esperanza, en Alambres, en Descarados, etcétera, todas bandas de latinos allá radicados en Estados Unidos. Y bueno, ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar una banda que la verdad no he tenido la oportunidad de verlos en vivo, pero por acá conseguí su más reciente material, y es un EP de 5 temas, un CDR en formato digipack, bastante bonito. La banda se llama Inefable y el nombre del material se llama El Juicio de la Ignorancia. Bueno, este es un cuarteto. Viviana Cruz en los vocales, Ernesto Guevara en el bajo y en la voz, José Rod Ortiz en la batería y Javier Villalobos en la guitarra. Bueno, integrantes ahí también con algo de experiencia en otras bandas del movimiento subterráneo local de acá de Costa Rica. Y bueno, como les digo, Inefable, una banda de hardcore punk bastante interesante. De hecho, se me hace genial el sonido que ellos tienen en esta grabación, y sí, me queda esa deuda de verlos en vivo, ver su puesta en escena, ver qué tal. Y sí, si como suenan acá, suenan en vivo, ¿sí? Está más que recomendable esta banda. Bueno, vamos a escuchar sin más, letras bastante interesantes, tal vez un poco introspectivas, pero a la vez directas, ahí con un mensaje bastante interesante. Letras tal vez no tan comunes, nada panfletarias. Hay que seguir la pista en realidad. Bueno, síganlo la pista ahí en Bandcamp. Está el disco Inefable, El Juicio de la Ignorancia. Vamos a escuchar un par de temas de esta banda. Entonces, esto es El Péndulo. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Actitud 69, que bueno, es interesante, tiene este disco, tiene ahí su historia. Bueno, que a un inicio era la gente de Masacre 68, pues parece que hubo ahí algún problema con el nombre. En su momento hubieron dos Masacres 68, unos que estuvieron de gira ahí en Europa, otros se quedaron en México, terminaron de grabar este disco, y por situaciones legales o el nombre o por ahí anda la situación, este disco no salió como Masacre 68, sino les pusieron una calcomanía tapando ese nombre y pues le pusieron Actitud 69. Y bueno, los vocales, Agnes, Gritos y Blasfemias, como dice por acá, que es la voz, el sello, diría yo, el sello de los Masacres 68, entonces de ahí por acá queda. Y el disco se titula Zonas Marginadas, por ahí también está Julio en la batería, el Chompis en la guitarra y Pedro en el bajo. Bueno, un disco bastante fuerte, bastante enérgico, son 14 temas, y por ahí viene un escrito donde dice que en memoria y recordatorio de todos los abusos y violaciones de un sistema sin conciencia, sin valores y corrupto que ha marcado a nuestros padres, abuelos, hijos, a las mujeres y a nuestros obreros. En el último tiempo no estaremos de rodillas ante nada. Lucharemos por nuestros muertos, por nuestro respeto, por nuestros valores y una conciencia única sin división. Agnes, ex Masacre 68. Bueno, vámonos con otro tema. Esto es Contaminación. Watch out! Bueno, así sonaba Actitud 69 a los vocales de Agnes, como él mismo dice, un ex Masacre 68. Y ahora nos vamos con otro disco de esos que nos llegan por acá bastante interesantes, y estamos hablando de una banda llamada GDQ, precisamente Guiñote de Contacto, una banda de Aragón, de allá de Zaragoza. Y bueno, editado precisamente por el sello Victim Records y Zaragoza Desorden. Este es su segundo material llamado Old Cards al Bastos. Y bueno, por ahí me encontré una entrevista bastante interesante donde dicen que los mismos Guiñote de Contacto dice: el punk no ha muerto, ha cambiado y te jode, porque el que se está muriendo eres tú. Y bueno, un sonido bastante interesante. De hecho, me gustó mucho la banda, ya que es diferente, letras directas con bastante sarcasmo y humor, y el sonido está bastante interesante. Bueno, vamos a escuchar este tema llamado Come Niños y seguidamente Holocausto Intelectual. Esto es GDQ, Guiñote de Contacto. Tú lo que tú quieres que te coma el tigre, ¿no? We'll be right back. Bueno, ahí sonaba Guiñote de Contacto. Y bueno, tenía un texto acá que se me hacía interesante leerlo. Sin embargo, ya el tiempo no va para más. Nada más un pequeño extracto por ahí dice: hubo una época en que la música era un espacio de refugio absoluto. No se trataba solo de escuchar canciones, era un ritual, una devoción. Cada álbum era un territorio por explorar y el cassette, sí, es objeto físico y resistente. Se convertía en una extensión de nuestras emociones. Lo escuchamos hasta que cada nota y cada silencio se grababa en nuestra conciencia. Se volvía parte de nosotros, un símbolo de identidad, un bálsamo contra la monotonía y el vacío. Bueno, esto es solamente un párrafo de un extracto de un ensayo llamado La Revolución Astral, cuando los sonidos y cassettes eran portales. Un texto cortito, bastante interesante, y tal vez medio melancólico, tal vez, pero también reflexivo. Y bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A. Gracias a los que nos escucharon. Ya saben, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos vamos con esto, que es una pareja feliz, algo para cambiar el ambiente, cambiar la nota, y ahí se los dejo. Hasta la próxima. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea